Hola, hola, hola, hola, oyentes y oyentas de Radio Bronca, bienvenidos, bienvenidas a Cinco Puntos en la Cabeza, programa de debate y no debate, secciones, músicas extrañas y raras, no tanto como las que hay en esta radio, pero bueno, una miaja. ¿Cómo estáis, compañeros? Esta tarde de martes 28 de abril. Buenamente, aunque singular, no soy compañero, soy. Tenemos una baja. Tenemos una baja, es verdad, tenemos una baja importante. La camarada Feijóo la hemos enviado a un campo de reeducación, ya que empezaba a destilar marxismo por los cuatro costados y bueno, ha sido reenviada a este alegre y divertido campo donde podrá afianzar más sus ideas libertarias, ¿no? Ahí está el campo de la libertad, que está aquí en Collserola, donde tenemos a Efectivamente. unas cuantas personas esclavizadas libremente. Libremente, vamos, se pueden ir cuando quieran. Sí, consiguen pasar la Si valla. consiguen pasar la valla y ¿Los los perros? guardias y los perros se pueden ir sin ningún tipo de problema. El campo de la libertad, 3 metros cuadrados ahí. ¿Cuántos nos llevamos ya? ¿100? ¿200? No, no Sí, pero recuerdo. son 3 metros cuadrados de libertad. Ahí está, de plena libertad y educación libre, Claro que sí. que es lo que se lleva ahora. Bien, queridos y queridas, hoy queremos resaltar, antes de hablar de nuestro tema central, dos cosas bastante importantes. Una es que ayer los Mossos de Escuadra detuvieron a una persona relacionada con las luchas del Pla Caufet, que se declaró insumiso a pagar la pena multa que las autoridades de esta dictadura encubierta le pusieron, de 60 euros por colgarse de unas torres para denunciar la situación en concreto con el Pla Caufet, que es un plan que trata de construir ciertos equipamientos y pisos en las faldas de Collserola por el lado de Esplugas. Pues debido a esa acción, 60 euros le pusieron de multa por un invento de desobediencia a la autoridad y él se ha negado a pagarla. Es una pena multa, con lo cual le han detenido para que pase 10 días en prisión. La cosa es un poco exagerada, ¿no? Ya creo yo. Por 60 euros, 10 días a la prisión. Sale en realidad más caro. Para el Estado le sale más caro pagar la manutención de un preso durante 10 días de lo que realmente sirva una pena multa de estas. Sí, pero bueno, claro, la cuestión no es que salga caro o no, al Estado le da igual que salga caro o no, como ahora veremos en el tema que entraremos a hablar. Y bueno, pues ya no sé ni lo que iba a decir. O sea, se encendió una lucecilla por aquí. Tenemos aquí a los robots acosándonos, claro, Sí. lanzándonos rayos. Pues la cuestión es que bueno, pues se trata de una enseñanza, ¿no? De mirar lo que os puede pasar si vaya, si Si no vais a pagar una desobedecéis, multa. si no pagáis una multa, el miedo en el cuerpo, ya la prisión, ya directamente les da exactamente igual. No, no pagas, a la cárcel. Sí, está llegando unos términos ya de surrealismo absoluto. Acabar en la cárcel por 60 euros parece una vergüenza. Y la verdad que hoy hay una concentración en la Modelo. Hemos intentado hablar antes, a ver, llamar por teléfono a la gente del Pla Caufet. No sé si nos estará escuchando alguno o alguien que vaya a la Mani. Por favor, le rogaríamos que más tarde, a las 7:30, en la puerta de la cárcel de la Modelo, la concentración de apoyo al insumiso a las penas multa de Esplugas. Y nada, pues que nos llamen al 93-359-4900, que es el teléfono aquí de la radio. Y para el resto, pues nos podéis escuchar en radiobronca.info y también en el 104.5 de la FM. Súbeme un poquito la música, hombre, que me está gustando hoy. Bueno, esto que extrañamente le gustaba al compañero, eran The Joe Kaplan, un grupo de Madrid, un dúo de estos que tanto le gustan a él, batería y guitarra, que acaban de sacar un disco que se llama... A ver, déjamelo un momento, compañero, porque el título es bastante cachondo y no quiero decirlo mal. Reagan asesino, Olivia vencerá. Esto supongo que... Bueno, hay una pintada dentro del disco bastante impactante. Y bueno, va a estar acompañándonos aquí de fondo con sus rótulas y sus cosas durante un buen ratillo. ¿Y sabes por qué me gusta de Joe K. Plan? Esto es como es, de Joe K. Plan. Bueno, hubo alguien que los llamó Joe K. Plan. Joe K. Plan, oye, grandioso, Joe K. Plan. Imagino que después de un conciertazo, ¿no? De Joe K. Plan, madre mía. Pues ¿por qué me gusta? Porque a esta gente los editan en internet, un compadre mío. A través de la netlabel trastienda.org. Ciertamente, hablaremos otro día de todo esto de las otro netlabel. Día, a ver si podemos hablar un día inclusive por segunda vez, porque la primera ya habló por aquí, por esto, bueno, por estos micros no, por teléfono, ese compadre de trastienda.org, a ver si para otra vez ya. Ahora está en Asia, según te ahora parte. Está en Asia, sí. Tiene turismo sexual. Ahí está. Sí, señor. Un grande. Bien, pues aparte de este tema del insumiso a las penas multa de Esplugas, concentración, recordamos cárcel de la Modelo, ahí en Sants, al lado de la avenida Tarradellas, no me acuerdo cómo se llama, justo al lado de la estación de Sants, está la cárcel de la Modelo. Aparte de esto, que hoy ahora mismo hay una manifestación de estudiantes anti-Bolonia, que esta mañana han ocupado algunos el Banco Santander en Paseo de Gracia, la sede del Banco Santander, y se han encadenado, creo, al comisionado de universidades, que está presidido por ese infame personaje llamado o apellidado Huguet, no sé si de nombre es Josep María o Maripau. O Maripau Huguet, pero pues ahí se han encadenado también una gente y de momento tenemos noticias de que así sigue la cosa. Y creo que a las 6 había una manifestación en Plaza Universidad. O sea que bueno, ya veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Es posible que tengamos algún infiltrado o infiltrada dentro de la manifestación que nos llama. Si también alguno de los que estáis ahí queréis llamar, 93-359-4900, aquí en Radio Bronca. ¿Y cuál es el tema de hoy, compañero? Hoy, aprovechando que nos falta la mujer del equipo del programa, vamos a hablar de una cosa de hombres. Ahí está, muy bien me parece, ya era hora. Tanto sí, feminismo y tanta hostia. Exacto, vamos a hablar de fútbol. ¡Fútbol! Vamos a hablar de fútbol. Sí, señoras y señores, fútbol. Pues sí, bueno, el fútbol... Pero vamos a hablar así en plan de contar los resultados de la jornada y tal, un resumen hablado, vamos a narrar goles, ¿qué vamos a hablar? Bueno, ya había pensado eso, pero luego ya viendo de qué iba el tema, empezamos a investigar un poco así y vimos lo chungo que está el fútbol con la especulación inmobiliaria que ha sufrido este país durante los últimos 10, 15 años. Que ha venido, no sé si alguien se ha dado cuenta hasta ahora, o solo nos hemos dado cuenta nosotros, que no lo creo, el subidón de los equipos de fútbol de este país, de los fichajes millonarios en los últimos 15 años, que ha ido muy unido al boom inmobiliario. Efectivamente, ¿no? O sea, millones y millones que se les están pagando a gentuzas como Raúl, como Beckham, como Eto'o, o yo qué sé... O Arconada, no lo sé. No, bueno, sí, Arconada ya como entrenador, pero sí, y todo esto viene de la mano del capital inmobiliario, de las empresas inmobiliarias y representado en las personas dirigentes de esas empresas que están copando los despachos de los clubes de fútbol, ¿no? Sí, básicamente, perdón. Las empresas inmobiliarias generalmente están dirigidas por un inepto, por un tipo inútil que ha salido de un barrio chungo. Pongamos por ejemplo a Jesús Gil. Jesús Gil es el paradigma del empresario inmobiliario español, con varias ñes. Salido de un pueblo de Burgos que vivía en la mierda. De hecho, era vecino de una vecina mía. Esto es un dato real. Y un tipo pues que se fue a Madrid a buscarse la vida y a hacer lo que fuera por dinero, como matar a varias personas que murieron en sus instalaciones. Sí, que construidas con materiales de altísima calidad. Efectivamente, esto fue en el año 68, me parece, una cosa así. Y fue indultado por Franco. Efectivamente, indultado por ese gran amigo de la inmobiliaria que fue Franco. Y bueno, pues básicamente durante los últimos años los presidentes de los clubes de fútbol, pues la mayoría son empresarios de la construcción y la mayoría son bastante idiotas. No todos, pongamos, pero la mayoría son bastante idiotas. Hay algunos que son excesivamente listos, pero son unos hijos de puta, como el mismísimo Florentino Pérez, conocido por todo el mundo. Es que es curioso porque estamos hablando de fútbol, que es un tema que a la mayoría de la gente nos importa una mierda, y todos sabemos... Bueno, a la mayoría de la gente que hay en este estudio, a lo mejor. Sí, pero... o por no decir a todos los que están en este estudio. Pero es curioso que todos sabemos nombres de futbolistas, todos sabemos nombres de presidentes de equipos de fútbol, todos sabemos nombres de los equipos de los equipos de fútbol. Es una cosa que está ahí y es como un segundo dios, ¿no? Sí, ¿no? Es algo así. De hecho, es la religión del siglo XXI, dicen algunos, ¿no? Es algo... O sea, no te pongas en contra de un equipo porque se te puede echar los aficionados encima, que son tus futuros votantes... o incluso vecinos, ¿no? No sé. Sí. Curioso el caso, por ejemplo, hace unos años, por unos temas económicos, el Celta y el Sevilla iban a bajar a segunda división y la calle se llenó de manifestantes que estaban en contra de ese descenso a segunda división. Cosa que cuando hay un despido masivo o cuando pasan cosas absolutamente horrorosas como están pasando cada día, la gente no sale a la calle a manifestarse de esa manera. Sí, ahí yo había gente que, esto es un poco fricada la verdad lo que voy a decir, pero había gente que relacionaba todo esto, ¿no? El tema de la catarsis, ¿no? Con la falta de pues de medios para que el ser humano en sí se desenfrenara, ¿no? Se salvajara. Esta persona me hacía una comparación, ¿no? Con las orgías que había en la época romana, ¿no? Y tal, el desenfreno, la locura, ¿no? El retorno, ¿no? A ese ser humano salvaje de la prehistoria o del neolítico, antes del neolítico, ¿no? Esa parte salvaje que todo ser humano tiene, pues se canaliza a través del fútbol, ¿no? Sí, bueno, un amigo mío también dijo una vez que en este país no nos estamos matando gracias a los ingleses. No nos hemos matado en el último siglo gracias a los ingleses, que nos trajeron el fútbol y... Hombre, pues como forma de canalizar la rabia de la gente, está bien. Yo he encontrado en el ámbito laboral a bastantes mastuerzos que gritan en el fútbol, discuten y, bueno, quizás es la forma de mantenerlos tranquilos, no lo sé. Sí, bueno, es una forma más. Pero bueno, entremos en harina, ¿no? Un poco. Tenemos aquí, en lo que se refiere al mundo especulativo inmobiliario y a los clubes, dos modelos a la hora de ganar dinero. Son dos modelos que vamos a llamar uno, según un articulillo que hemos leído de internet, luego diremos la referencia. Hay un modelo que se denomina inglés, que es el de construir un nuevo estadio cerca o exactamente en el mismo lugar donde se alzaba el antiguo, que es un modelo seguido por el Real Zaragoza, el que quiere hacer el Atleti de Bilbao, que hizo el Chelsea en Londres, o el Arsenal, o inclusive el nuevo estadio de Wembley, del Manchester United, que se construyó donde estaba el viejo Wembley, ¿no? Es un primer modelo, construir donde estaba el estadio. Y un segundo modelo, ¿no? Que llamaré un modelo apañó, ¿no? Modelo de más de aquí. Es decir, ¿para qué vamos a construir en donde estaba el mismo estadio? Si hay para construir aquí, vamos, donde quieras, vámonos un poco a las afueras, que tengo yo ahí unos campos de mi cuñado y esto nos lo recalifica el ayuntamiento en un momento y ganamos buenas perras, no sabes. Y esto es lo que se conoce como el modelo español, ¿no? Es un superestadio a las afueras de la ciudad y, bueno, pues pelotazo urbanístico. Pues sí, básicamente los clubes de fútbol se han nutrido de este tipo de pelotazos en los últimos años. Y bueno, ahora que viene toda la crisis del inmobiliaria, la crisis de... Bueno, la crisis en general, ¿no? Pero la inmobiliaria es como más acusada. Ya veremos, a ver dónde acaban todos estos grandes fichajes y todos estos equipos de fútbol que tienen un modelo completamente insostenible de sueldos brutales y de fichajes astronómicos que da vergüenza. Solo oír las cifras ya da vergüenza ajena. Bueno, donde no se sabe, esperemos que en el infierno o en el pasto de las llamas de la revolución. Lo mismo quitan la primera división y solo dejan la segunda. Oye, mira, pues, madre mía, no van a ganar para fisioterapeutas, porque ahí se arrean de verdad. Bien, antes de hablar un poquillo de estos diferentes modelos y de los clubes en sí en general, ¿qué os parece si ponemos algo de musicaza? A mí me parece bastante bien. Esto, vamos a poner un grupo que se llama Goodbye Diana, que son de Montpellier, que es una ciudad que está aquí al lado, que es como Zaragoza de lejos, más o menos, pero está llena de franceses. Y bueno, está bastante bien. We'll be right back. Bueno, pues estos eran Goodbye Diana desde Montpellier, un grupo que esperamos que venga por aquí pronto porque a mí me parecen bastante, bastante jefeísimos. Así que ya a ver si los podemos ver por aquí. Vaya letraza. Sí, tiene la letra de que dice lo de ya, ya, ya, ya. No son muy de cantar esta gente, ¿eh? Joder, pues madre mía, madre mía. Si no, o traemos grupos incompletos o traemos... que le falta algún instrumento, tal, o tenemos grupos que no, que se les ha olvidado cantar, o que el micro se acoplaba, y qué ocurre, qué está pasando. Es en el último punk. Grupo instrumental de hoy, ¿eh? El primero y el último, ya está, porque como siempre te quejas, luego todos ya son, ya tienen todos sus instrumentos y sus cosas así, ya están todos en su sitio. ¿Has traído algo de reincidentes o...? Bueno, he traído una chaqueta que le robé al cantante que estuvieron tocando en mi pueblo este verano, pero eso no cuenta, ¿no? Hostia, es verdad eso. ¿El qué? ¿Que estuvieron tocando en mi pueblo este verano? No, lo de la chaqueta. ¿Que la ha traído o no? ¿Que la tienes? Sí. No. Ah, bueno, qué susto. Digo, madre mía. Pero me quedé con ganas de quitársela, ¿eh? No se la quité porque no me gustaba, pero no por... No porque no tuviera ganas, ¿eh? Porque vaya concierto de mierda que hicieron, ¿eh? Y todos los heavies allí flipándola. Los heavies... Bueno, les daba igual. Lo que toque, lo que venga. Aquí me vienen estos, que me vienen otros que son dos y uno toca el saxo y otro toca la batería y les sirve igual. No, que no ha pasado esto, pero bueno. Bueno, tengo yo mis dudas de que montaras tú ahí un concierto para la fiesta y le llevaras ahí un bajo batería. Madre mía. Eso tengo que hablarlo con el alcalde. Que el alcalde de mi pueblo era anarquista. Fíjate tú, ¿eh? ¡Hostia! Fíjate tú qué cosas, ¿eh? Ya, pero ser anarquista no quiere decir ir a contratiempo todo el rato. Sí, más o menos. Entonces, a lo mejor este hombre quiere que le lleves ahí a Paco Ibáñez o qué sé yo. Hombre, ya se lo dije una vez, pero me sabía mal ahí aprovecharme. Es que a mí eso de montar cosas así con ayuntamientos, que, aunque sea de mi pueblo, pues no me... Como que no me hace. Eso es verdad. Aunque, bueno, en algún centro cívico a lo mejor has montado algún concierto. Sí, pero eso es por aprovecharme. Pero por aprovecharme de mi pueblo, ¿no? Sí, ya, madre mía. ¿Quién nos ha visto? ¿Quién nos ve? Un día hablaremos de todo esto, haremos un debate... Nos sacaremos miserias aquí. Bueno, hablemos de lo que tenemos que hablar. Efectivamente. De esa región tan bonita que se llama Murcia. Murcia, qué hermosa eres. Bueno, pues estamos aquí hablando, estamos en 5 puntos en la cabeza, en Radio Bronca. Estamos hablando de fútbol, porque hoy en el estudio solo hay hombres y es lo que hay que hacer, hablar de fútbol. Y de sus conexiones sucias con el negocio inmobiliario. Bueno, uno de los casos más brutales que hay es el de la maravillosa ciudad de Murcia. Hostia, pijo hueva. Hostia, pijo hueva, sí. No sé si alguien ha sufrido alguna vez una conversación con un murciano de pro, que nadie se enfade si es murciano, que nadie tiene la culpa. Pero, bueno, es una gente bastante peculiar, ¿qué voy a decir? Y bueno, lo que está pasando en Murcia, aparte de la destrucción de la manga del Mar Menor y de la proliferación de campos de golf en un lugar donde no debería haber campos de golf porque no hay agua. Porque no hay agua, básicamente. Que es, los campos de golf en Escocia están muy bien, pero en Murcia no pintan nada. Y bueno, pues aquí se dio el caso extrañísimo de que había dos equipos de fútbol de Murcia, el Ciudad de Murcia y el Real Murcia. El Real Murcia era... Todo esto en una ciudad de 400.000 habitantes. Escaso, sí. Que recordemos que aquí pues dos equipos de fútbol en Madrid, dos equipos de fútbol alto nivel así también hay en Turín, en Valencia. Bueno, en Valencia está el Villarreal que no es... Levante. Villarreal es de Villarreal. Levante Las Palmas, qué gran chiste. Bien. Bueno, hablemos de Murcia, que si no nos vamos. Sí, hablemos de Murcia, que es muy bonita. Bueno, pues se daba el caso en Murcia de que había dos equipos, el Ciudad de Murcia y el Real Murcia. Cada equipo tenía su propio estadio. Uno de ellos, el del Real Murcia, heredado del antiguo Real Murcia, que desapareció y se volvió a refundar con el mismo nombre, una de estas cosas que pasan en el fútbol. Como el Guadiana, sí. Lo que yo no sé, la gente en qué momento decidió, pues mira, yo no voy a ser ya del Real Murcia, ahora voy a hacerme del Ciudad de Murcia. Yo eso de los aficionados no lo acabo de entender muy bien, porque los dos estaban en segunda división. Hubo un momento en que los dos estaban en segunda división. Sí, lo que pasó es que fue una cosa un poco de el Murcia cuando antes de la cuando se refundó en tercera y por ahí. Sí. Entonces dijeron unos de por ahí, hostia, vamos a hacer un equipillo aquí para hacer una rivalidad así chiquitica, ¿no? Pero poca cosica. Y hostia, pues vamos a refundar la ciudad de Murcia. Hostia, tío, me matas. Es que yo tengo un jefe murciano y, Dios, lo habría tirado por un barranco, de verdad. Total, que la cosa empieza a crecer, el otro equipo de Ciudad de Murcia tira para arriba, pum, llega a segunda, ya hay un tipejo por allí que ya se pone a los mandos de la cuestión, bueno, que era un antiguo jugador que había hecho perras de representante de jugadores, y llega un momento que coge y decide vender la plaza a un equipo Granada, que se llama Granada 74, y le vende la plaza por unas buenas perras, y wow, hay un lío del copón, que no se puede, que tal, que pin, que pum, y al final, que no se puede, te digo yo si se va a poder, y se pudo. Y se pudo, pero yo no sé Granada 74 este dónde está, porque... En Granada. No, quiero decir en qué división, porque yo no me suena. En la 74. La 74. Es que un equipo retro, todos llevan patillas y media melea. Serían todos hippies, irían todos hippies ahí en Granada, que se llevan mucho. Molaría. Bueno, y el caso curioso, ahora mismo está el Real Murcia, juega en el campo de la Condomina. No, la nueva Condomina. Ah, la nueva Condomina, que está, claro, este es el ejemplo español. Ahí está. Han cogido, han tirado la Condomina, el mítico campo del Real Murcia, mitiquísimo, vamos, la Condomina. ¿Qué noches, qué tardes de fútbol, ahí? Madre mía. El gol aquel de... Y el otro que metió también, ¿sabes? El de señor. ¡Señor! ¡Gol! ¡Señor! El 12 a una Malta, dices tú. Yo qué sé. Bueno, el caso es que esta gente, pues buenamente, dijeron, vamos a hacer un estadio nuevo que se llamará la Nueva Condomina. Somos originales. Y lo hicieron en las afueras de la ciudad. La idea es construir un montón de edificios alrededor del campo, edificios de oficinas, casas, campos de golf incluso. Sí, lo que querían hacer eso es un poco el estadio, convertirlo en una especie de centro comercial para sacar más dinero, y concretamente aquí en esta ciudad, en Murcia, pues alrededor hacer chalés de lujo que vayan orientados a un campo de golf que hay allí alrededor, ¿no? En un sitio donde no hay agua. Entonces es meter urbanizaciones de lujo de segunda residencia para ricos. Y bueno, pues por ahí venía también una parte de toda la polémica que hubo con el Plan Hidrológico Nacional, cuando se decía, hoy es que no hay agua para la huerta murciana. No, la huerta murciana, mis huevos toreros, la huerta murciana. Campos de golf murcianos. Efectivamente, los campos de golf murcianos, las urbanizaciones, no solo en Murcia, sino en Valencia, y bueno, y el rifirrafe entre los gobiernos del PP de esas comunidades con otros, con el tema, ya entraba ahí el anticatalanismo de estos catalanes y los aragoneses, los maños, que no los pueden ni ver por ahí por Valencia. Bueno, normal, normal. Si es que como son los maños, ¿eh? Sí, yo llegué a ver, inclusive me acuerdo una vez viendo la tele a la mañana, así de esto que pones la tele y no sabes ni por qué, y en un programa de Antena 3 esto que mandan mensajes, que yo no sé quién cojones mandará mensajes, la verdad, porque... Hay un tío que le paga por mandar mensajes. No lo sé, pues habrá, si tú me lo dices yo me lo creo. El caso es que ponían, era cuando lo de la Expo, que había llovido un montón, ¿no? Y ponían... Ahí todo el rato como, joderos murcianos, Dios es justo, perdón, joderos maños, Dios es justo, porque con lo de la Expo les había llovido y se les podía venir abajo, y era porque no les habían querido dar agua a Murcia y a Valencia. Y... Me digo yo que si Dios fuera tan justo, lo que mandaría el agua directamente a Murcia, ¿no? Digo yo, porque si no vaya chapuza. Para que se ahogaran, claro, todos. Que Dios es vengativo, ¿no? Solo hace cosas para vengarse, o sea, de cosas buenas ni una, solo siempre para tocar los cojones. Si por eso me dejé yo, por eso me salí yo de ahí. De seminarista, ¿verdad? De seminarista, yo estaba ahí. Menos mal. Este Dios a mí no me convence. Ahí está. ¿Cuándo fue? ¿Hace un mes antes de empezar el programa? Sí, hace nada. Y bueno, continuemos con Murcia, qué hermosa eres. Bueno, el tema es que, claro, ahora mismo no sé muy bien cómo está ahora el tema de la construcción del campo y de lo que hay alrededor. Pero bueno, el Murcia sigue estando en segunda división y no creemos tampoco que vaya... Que vaya a subir, gran, a hacer momento. Gran cosa. Como el magnífico caso de Jaén también, ¿no? Sí, pero bueno, antes del de Jaén, quiero poner el ejemplo del pelotazo, que es el ejemplo de Murcia, es total. Sí. Es decir, terrenos de propiedad de particulares a las afueras que se venden a un grupo inmobiliario, que es el grupo inmobiliario Trusam, que se llama, que pertenece a dos personas. Se llaman Juan Manuel Trujillo y Jesús Samper, que son cuñados. Jesús Samper, además, es presidente del Murcia. Es decir, que decide dónde se va a construir el estadio, ¿no? Sigue el proceso de licitación de las obras, es decir, para que se las concedan a él, y la ejecución en las mismas, porque claro, se las han concedido, ¿no? O sea, chanchulleo a tope. Es decir, que se le vende a este tipo, a su grupo inmobiliario, unos terrenos propiedad de particulares de las afueras, que el ayuntamiento recalifica de suelo rústico a urbanizable, y entonces se empieza a multiplicar por miles el precio del terreno. Después ya se construyen viviendas y servicios de lujo y se venden a precios astronómicos, en un acuerdo pues amparado por las instituciones que legitiman este proyecto. Bueno, sí, básicamente la conclusión primera, así yendo muy a lo básico, sería que al final la gente está pagando los fichajes del fútbol. Es la gente con sus hipotecas, sus gastos diarios de lo que sea. Y sus impuestos. Y sus impuestos, que están pagando los fichajes del fútbol, que lo mismo te puede interesar o te puede importar una puta mierda y sigues pagándolo igualmente. Eso es. No es que no es ni más ni menos. Sí. En teoría hay gente que dice que el ayuntamiento recibe dinero de impuestos pues por las actividades económicas que se generan en el estadio, de empresas, de oficinas, de patatín, de patero. Bueno, yo, a mí me parece mierda podrida todo eso. Yo, al final, los ayuntamientos defienden, o sea, puede ser verdad en cierto modo, pero no justifica una inversión tan brutal para eso, para publicidad de la ciudad. Bueno, defienden a quien defienden y sirven a quien sirven. No nos olvidemos que los políticos sirven a sus amos, y no, los amos no son ni el pueblo, ni los ciudadanos, ni las personas. Los amos son los dirigentes de las empresas, los caciques de cada zona, que al final es eso. En unas zonas se ven más y en otras menos. En algunos sitios tienen más clase y en otras menos, como Murcia, que tiene muy poca clase. Eso es verdad, eso hay que reconocerlo. Y continuamos con otro equipo, ¿no? Que es el super equipazo mundial de estrellas, que es el Jaén. Equipazo del grupo 4 de la segunda división B. El cual pues también hay un pelotazo semejante. Aquí hay un chanchullo bastante chunguillo, porque yo realmente lo leí y no acabé de entender cómo iba el tema, porque es algo así como que el Jaén vende su estadio al ayuntamiento, que luego se lo realquila durante 25 años y le paga no sé qué a no sé quién, y bueno, al final el Jaén sigue en segunda B. Eso es, y claro, se venden los terrenos del anterior estadio, se construyen edificios. Y claro, con el dinero que de vender las viviendas o los locales o el edificio en sí, pues se construye el otro estadio. Bueno, sí, y luego se vuelve a vender. Sí. Y cuando vaya creciendo la ciudad, sí, porque esta gente, claro, creen que las ciudades van a crecer de forma exponencial para siempre. O sea, lo que está ahora, igual que pasó antes, que el estadio se construyó en las afueras y acabó siendo el centro de cualquier ciudad. En todas las ciudades ha pasado lo mismo. El campo del Madrid, por ejemplo, está en el puto centro de Madrid y antes estaba en las afueras. Y claro, esta gente supongo que creen que va a pasar esto siempre y que lo que ahora son las afueras luego serán otra vez el centro. O sea, yo no sé. Claro, ¿no? Y va con una intención, ¿no?, de poner allí centros comerciales, parkings para arriba, oficinas, pisos de venta libre. Pero claro, o sea, no. En Jaén, pues yo no sé, pues, perdónenme, pero no sé si va a tener una masiva afluencia de visitantes al estadio y allí a todo, ¿no? Puede tenerla, puede llegar a tenerla, pero no parece que vaya a ser el caso así, tal y como están las cosas ahora. Sí, yo la verdad que apoyo la moción. También hay un pelotazo semejante en Valencia, rápidamente es prácticamente igual. Sí, vale, construir, o sea, vender el estadio, que está en el centro de la ciudad, en una zona que ya es el valor de los pisos es muy elevado, y construirlo en las afueras. Hay que decir que ese estadio se está cayendo a cachos, que yo he pasado por al lado y da vergüenza verlo. Parece hay un... Es bastante chungo, es un cúmulo de cemento en mal estado que cualquier día se cae. Bueno, la construcción en Valencia es lo que tiene. Bueno, sí, claro, también hay que ver lo que hicieron con el barrio del Carmen en Valencia. Estuve ahí hace 4 años en plena expansión de destrucción inmobiliaria y era horroroso los agujeros que había, de edificios que habían tirado. El barrio del Carmen era como el Raval de aquí de Barcelona, algo parecido, y era horroroso como el estado en el que estaba. Sí, pues aquí en Valencia tenemos que tenemos que quieren hacer el estadio en una zona de huertas y acabar con todo lo que se llama la Alquería Valenciana, que es una casa tipo caserío vasco o casa de payés en Cataluña, dirigida al mercado local o al autoabastecimiento, y pues bueno, poco a poco ya se han cargado la punta o intentan cargarse. Mira, pues ahora ya con el circuito de Fórmula 1 que hicieron también se cargaron varias historias, y con el puerto de Valencia para la Copa América también. A ver, en eso estaban, creo, con lo de la zona de la punta, y ahora pues la zona de Benimaclet, ahí están con ello revalorizando el suelo. Y a todo esto, ahora mismo, según parece, el Valencia Club de Fútbol está en situación de bancarrota y las obras del estadio están paradas. Así que no sabemos qué es lo que pasará. Bueno. Pero mientras tanto escuchemos un temazo. Sí, vamos a escuchar un tema de ni más ni menos el que para mí es el mejor grupo del mundo, y lo digo así y me quedo tan ancho, que es un grupo de... ¿Los Porretas? No. Ya casi acierto. Son un poco de más para allí. Estos son de Linz, Austria, y se llaman Balina. Este tema se llama Er Edna y pertenece a su segundo disco, Vagabond. We'll be right back. Bien, bien, bien. Seguimos aquí en 5 puntos en la cabeza. Programa de Radio Bronca. Estamos todos los martes de 7 a 8 y media, más o menos. En principio queremos estar hasta las 8 y media, a ver qué es lo que pasa. Ya os avisaremos con tiempo. Tenemos un mail, 5puntosenlacabeza@gmail.com. El 5 va con número, así que número 5, número 5. Parece esto aquí... Bueno, iba a decir una movida de los Simpsons, pero no. Ya te he visto bien. Número 8. Número 8. Ahí está. Qué grande, ya por telepatía. Bien, 5puntosenlacabeza@gmail.com, el 5 con número, nos podéis escribir y contadnos lo que os parezca, de qué queréis que hablemos, intervenir, mandarnos textos, insultarnos, los esos murcianos. Lo que os apetezca. Y podéis llamar al 93-359-4900, Radio Bronca, recordad, si estáis en la concentración de la Modelo contra el ingreso en prisión del insumiso a las penas multa, llamadnos, contadnos cómo está el tema por allí. Y si estáis en la Mani de Estudiantes, también nos podéis llamar y pues eso, ver cómo está el ambiente y cómo va la cosa. Y si no, nos podéis escuchar por Radio Bronca 104.5, que se me va la pinza, 104.5 de la FM, o en internet radiobronca.info. Y bueno, si habéis cogido el programa a mitad de la anterior canción, que sepáis que es Balina, que es el mejor grupo del mundo, un grupo también bastante, bastante, bastante do it yourself, lo justo, y que bueno, yo creo en directo es lo más grande que he visto nunca, y son además gente simpática, que es una cosa extrañísima de ver. Dentro del punk. En el resto de ámbitos sí que se ve gente maja. Alejandro Sanz es majísimo, pero por ejemplo Marky Ramón es un imbécil. Hostia, tú que la has conocido, que tienes el honor ya de codearte con viejas estrellas del punk rock, madre mía. Si no me lo invento. También es verdad. Yo voy a decir que Manu Chao mola, que yo lo conocí un día, lo vi por la calle. Eso ya para mí es conocerlo, somos colegas, primos, diría, primos, somos primos casi. Sobre todo tú. Yo soy un primo. Bien, para el que haya cogido el programa ahora mismo, tenemos un temazo hoy del que hablamos, fútbol y inmobiliarias, fútbol e inmobiliarias, se lo he dicho en catalán, fútbol e inmobiliarias, fútbol IEOU inmobiliarias. Mundo especulativo en general. Sí. Ahora, bueno, ya que tenemos un poco de poco tiempo, la verdad. Pues sí. Vamos a dedicarnos un poco más, a centrarnos un poco más en nuestra ciudad, esta maravillosa ciudad en la que vivimos, que se llama Español. Ah, no, se llama Barcelona, perdón. O por qué no antes hablamos de la capital y luego así ya nos centramos a saco. Bueno, vamos a la Te hago un resumen rapidito de la capital del reino sin ningún tipo de problema. Capital del reino, Real Madrid. ¿Qué es lo que pasa por el 2000 y así, o inclusive 90 y? Pues que Florentino Pérez, presidente de ACS, una de las mayores constructoras de este país, asume la presidencia y a golpe de talonario empieza aquí a traer a fichajes. Empieza con el famoso fichaje de Figo por no sé cuántas perras, Beckham, Zidane, Ronaldo... Y toda hay una retahíla de fichajes por un pastón, un pastizal. ¿Qué es lo que pasa? Pues para financiar todo esto y sacarse unas buenas perras, porque no olvidemos que para ellos esto es un negocio, y bueno, para ellos y para todo el mundo, es que el fútbol es un negocio, pues decide vender la ciudad deportiva de Madrid, la ciudad deportiva del Real Madrid, que estaba en el centro, en el Paseo de la Castellana, pues que se le recalifique el suelo por parte del ayuntamiento, del PP, que sin ningún problema lo ha hecho como suelo edificable, con lo cual la venta de los pisos que se están construyendo allí y del solar y del suelo en sí, hace que que vayan a ganar unos 600 millones de euros con todo este dinero y les dé para construirse otra ciudad deportiva que está al lado de la M40, a las afueras, con un suelo más barato y tal, el cual se vuelve a comprar, y pues por allí imagino que los precios también, como está al lado de la ciudad deportiva del Madrid, pues se pondrán por las nubes también. Claro, porque mola un montón ver los entrenamientos del Madrid desde la ventana de tu casa. Ahí está. Eso es la hostia. Es brutal. ¿Para qué vas a tener vistas a la montaña? Es y puro? Es mi parte favorita de las noticias, ¿eh? Cuando sacan los entrenamientos de los equipos de fútbol. Hoy no sé quién ha entrenado y tal. Mira lo que le dice no sé quién a no sé cuánto. Y sale un tío ahí que se ríe con otro. Y dice, notición. Madre mía, menos mal que me lo has dicho, que si no, sí, no podría ni esto, cagar hoy. Poco más. Pues esto es básicamente lo que pasa en Madrid. Y bueno, lo que pasó en Barcelona en el año 97, pues fue bastante parecido. Fue, digamos, que aquí el Español, este equipo segundón de la ciudad de Barcelona, que parece hasta está mal visto ser del Español. Si hay alguien que sea del Español y nos está escuchando, sabrá perfectamente lo que quiero decir. Y bueno, en el año 97 se les ocurrió vender el Estadio de Sarriá porque tienen una deuda brutal. Un equipo, seamos serios, un equipo de mierda como es el Español, pues que está siempre por ahí abajo haciendo el penas y maltratado por la TV3. Pues ¿qué van a hacer? Pues vender el estadio y cobrar un dinero e irse a jugar a tomar por saco ahí a Montjuic. Y bueno, fueron los primeros en venderle a un grupo de inmobiliarias que han construido ahí unos edificios bien majos. Ahí no queda ni rastro. Cualquiera que haya llegado a Barcelona después del año 97 y le digan que el Español jugaba en Sarriá, que es el barrio más pijo de la ciudad, pues casi que no se lo cree. Sí, yo creo que inclusive el chanchullo no les podía haber salido muchísimo mejor. Creo que ingresaron 56 millones de euros, pero si hubieran esperado a hace unos años, bueno, aquello les podría haber salido... Sí, sí, ahora mismo estarían quintos o por ahí. A saber. Fíjate, con el nombre tan bonito que tienen. Español. Español. Esto viene de España. Es que lo dices y es que se te sale el corazón por el pecho. España, España, España. Esto es como Beetlejuice. Dices España tres veces y se sale el corazón del pecho. Ahí. A España, España, España. ¿Se puede decir España en Radio Bronca a estas horas? No lo sé yo si... Yo estoy teniendo una erección, cuidado. Uy, sí, sí. Bueno, pues estos fueron los primeros. Ahora están a punto, siguiendo el modelo español. El Español está construyendo su ciudad deportiva y su... Bueno, ciudad deportiva ya la tiene. Está construyendo su estadio en Cornellà. En Cornellà, sí. La ciudad deportiva, no sé si la tienen en San Adrià del Besòs o algo así. Del Besòs, yo la veo a menudo cuando paso por ahí. Se ve ahí. Hay un maravilloso anuncio de Matías Prats mirando hacia el Español. Siempre, no sé por qué. Quien compra la valla los de Antena 3 y está ahí Matías Prats siempre. Yo qué sé por qué. Mirándoles, ¿no? Apoyándoles, será, no sé, que va a todos los entrenamientos a lo mejor, ¿no? Pues sí, ahí en Cornellà hay un centro donde estaba la zona de huerta, creo yo, había una zona de huerta por allí del Baix Llobregat, y pues eso, vamos a acabar con las huertas, vamos a poner cemento, que es lo que, y luego es lo césped, que mola. Otra vez. Y luego eso, cemento y luego césped otra vez. Esto está también muy relacionado con el tema del urbanita, ¿no? Aquí barceloní, que necesita el coche para moverse. Es un individuo motorizado, ya no es ni obrero ni nada, es individuo motorizado. Él solo quiere más carreteras para poder ir más rápido, llegar antes y que no haya peajes. Y que todo el mundo le vea desde su todoterreno. Ay, eso me encanta, esos todoterrenos por la ciudad. Eso es otro tema que hablaremos otro día. Mira, podríamos hablar así de pues los todoterrenos. Me puedo pasar una hora y media insultándoles. Oye, pues mira, el día que falte. Ya tienes preparado el programa. Y bueno, estamos un poco jodidos de tiempo. El siguiente tema, ¿cómo ¿qué no? Vamos a estar jodidos ahora. Vamos a lo gordo. Vamos a lo gordo, que es el Barça. Y vamos a cagarnos en el Barça si hace falta. Porque aparte de la especulación que ha intentado el Barça, que no consiguió, porque intentó vender también los terrenos de alrededor de su estadio al ayuntamiento, recalificarlos y pegar un pelotazo, y no lo consiguieron. Recordemos que el Barça fue presidido durante muchos años, durante años gloriosos, fue presidido por el señor Núñez, que todo el mundo supongo que recordará porque era un tío muy bajito, que hablaba de una forma muy extraña el catalán, porque era de Baracaldo, pero bueno, al menos lo hablaba, menos mal. Sí, conocido como el hombre de las cuatro esquinas o el chaflanero. El chaflanero, exacto. Y muy amigo de ese gran amigo de todos, que es Franco. Sí, señores. Punks, que sois del Barça. Tened en cuenta que vuestro expresidente era coleguita de Franco. Ahí estamos. Claro, está muy mal ser del Español porque se llama Español, pero ¿y ser del Barça con el colega de Franco ahí? Ah. ¿Está bien visto o no? Está bien visto. Dentro del movimiento alternativo se puede ser del Barça. Pero bueno, antes de hablar de todo eso, recordemos que el Barça fue de los primeros, aunque no consiguió vender los terrenos que tiene ahora al lado del Nou Camp, sí que fue el pionero en cuanto a pelotazo, ya que en el 1966, pues sí que cambiaron de campo, creo. Sí, el campo de las Corts lo cambiaron por el actual Camp Nou. Ahí está. Que ya no sigue siendo Nou. Lo vendieron y se pagaron un 226 millones de pesetas del momento, que equivaldría ahora mismo a prox unos 50 millones de euros. Exacto. Y bueno, como caso curioso, que se puede caminar por lo que antes era el trozo de campo de fútbol del campo de fútbol de las Corts del Barça, que está intacto en una plaza que no sé dónde está exactamente, ahí en las Corts, pero... Sí, creo que está concretamente entre los edificios, una pequeña plaza que hay entre los edificios de la calle Numancia y travesera de las Corts. Bueno, pues si algún día alguien es fan de Kubala y quiere pisar por donde corrió él, pues seguramente hay una mierda de perro ahora mismo. Pues sí, probablemente, pero bueno, no, puede haber... Yo iba a decir, no creo que haya alguien tan freak, pero sí, seguro que lo hay. Frikis ahí para todo. Bien, pues hablamos del amigo de Franco, de José Luis Núñez Clemente, que bueno, creo que queda retratado por aquí su gestión por un señor que se llama Jimmy Barnes, como el señor Barnes. Y bueno, pues habla de la llegada de Núñez a la presidencia de un club en el cual se sustituye una gestión paternalista por una administración más despierta, pero sin escrúpulos, que prefiere ver a la entidad blaugrana pues como un potencial con su potencial económico, ¿no? Como ahora todos los clubs, ¿no? Que miran a ver a hacer pasta y pasta y pasta, ¿no? Además, Núñez con esto pretendía pues verse reconocido por la sociedad catalana, que no tenía ese reconocimiento, se le había denegado por su condición de inmigrante enriquecido en la construcción. Sí, y además era como una pequeña obsesión de ese pequeño hombre, que sí, era sí, que le reconocieran porque ponía su nombre en todos los edificios que construía. Quería ser como el dios de la construcción. Fueras donde fueras, estaba Núñez y Navarro. De hecho, todavía hay algunos carteles de Núñez y Navarro. El edificio de mi casa se llama Edificio Núñez. Ciertamente, es verdad. Donde vivo yo, ahora. Y bueno, pues este hombre trata de hacer un proyecto que era el proyecto Barça 2000. Pues esto, para hacer ahí un centro de ocio, un parque temático en los terrenos al lado del Nou Camp y atraer unos 7 millones de visitantes al año, que era lo que pretendía hacer ahí con el proyecto del Barça 2000, que de momento no lo consiguió porque se tuvo que ir ahí llorando, el pobrín. Ay, pobrecico. Ay, pobrecico. Y bueno, ahora últimamente con el presidente Joan Laporta se ha intentado recuperar ese proyecto para hacer un remodelar el Nou Camp, ¿no? Ahora hay un proyecto hecho en sí. Vaya, estoy diciendo la palabra proyecto como 20 veces. Nunca habías dicho tantas veces. Nunca lo he dicho, jamás en mi vida. Total, que el famoso arquitecto, como diría yo, el perro que está ahí comiendo de la mano de los especuladores, Norman Foster, uno de tantos arquitectos hijos de la gran puta que no hacen más que construir edificios modernos de mierda que se los podían meter por el culo. Como el pene ese que se podía meter por el culo. El pene ese que hay en Glorias es de Norman Foster. Pues se lo podía meter por el hojaldre, efectivamente. Una vergüenza cada vez que lo veo, tío. Que acabara empalado en su propio pene de cristal. Sí, de verdad, debe tener un problema esto. Si Sigmund Freud levantara la cabeza... Madre de Dios. Manda huevo lo que Madre le diga. De Dios. Pues ahora hay un proyecto, voy a decir proyecto, de hacer el no-cam ahí con unas vidrieras ahí como los colores ahí azul, como rollo gaudiano, y también con los colores de la bandera catalana. Oh, mierdazo, y ¿no? Mierdazas. Y mierdacas. Nadie sabe para qué sirve eso. Eso. Pues imagino que para poner tiendas, para remodelar toda la zona, para construir allí, pero bueno, ahora con todo el tema este de la crisis del ladrillo, yo no sé cómo estará la cosa. Claro, yo me pregunto si a las prostitutas que hay alrededor les pondrán también algún motivo Gaudí. Sí, estaría bien, ¿no? Claro. Que ya que tienen que estar allí en la calle, que les pongan ahí algo. Que remodelen los penes, o yo qué sé. Eso estaría muy bien. Estaría bien, sí. O camas, o qué sé yo. Unas pequeñas. Unos sofás, no sé. Por lo menos así podrían estar sentadas, pobrecillas, oye, ahí de pie todo el día. Pues después de tantas tonterías, madre mía, los que nos oigan, yo no sé qué van a decir. Van a pensar que estamos colgados. Espero que mis padres no me oigan. Yo los míos sé que no. Ja. Bien, ¿qué pasa con el Barça en esta ciudad? ¿Qué fiebre hay? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Resulta que, por cierto, la semana que viene hay un maravilloso evento que es el Real Madrid-Barça. La semana que viene, no, en unos días, es este sábado. Bueno, sí, exactamente, esta semana. Eso significa que, caballeros, si habéis organizado un concierto este sábado o cualquier otro tipo de actividad alternativa que no tenga nada que ver con el fútbol, tendréis que empezar cuando acabe el partido de fútbol. Porque esto viene siendo así desde hace muchísimos años, cada vez peor, cada vez más vergonzoso. Hay un partido de fútbol, no hay ni Cristo en los conciertos, llegan tarde, o se van, o vienen y se van. O todo tipo de actividades que se hagan, que en teoría deberíamos sudar todos de ese tema. Al fin y al cabo, si te interesa el resultado, te vas a enterar igualmente. O sea, qué ganas de ir a verlo. Eso es verdad, ¿no? Pero es el tema, claro, de... Bueno, cada uno tiene sus vicios, ¿no? O sus cosas que le interesan y tal y cual. Pero, por ejemplo, hay una concentración... Este sábado había una concentración a las 8... de antiabortistas, que se le añadió una anticoncentración, o no sé cómo decir, contraconcentración de proabortistas, de gente relacionada con movimientos feministas y demás, y solidarios y solidarias. Y bueno, hubo mucha gente que a las 8, ¡pum!, se piró. ¿Los abortistas o los antiabortistas? De todos. Yo a mí eso según me contaron unas compañeras, porque ahí estaba el fútbol. Es lo que decía antes, que si no fuera por el fútbol aquí la gente se estaría matando. Sí, ¿no? Había un concierto que organizaba la gente de la directa en la farinera del Clot y bueno, no había ni Cristo hasta que no acabó el fútbol. De hecho, vamos, tuvieron que estaban ahí, empezamos, no empezamos, y era un partido, bueno, claro, es que ahora cualquier partido ya es como... Wow. Sí, ahora han dejado de decir aquello de partido del siglo, que lo decían cada día. Sí, sí, sí. Partido del siglo, venga, yo qué sé, Logroñez-Celta. Partido del siglo, pero ¿qué me estás contando? Parece que como vuelve a estar el Barça arriba en la clasificación, pues ya hay un forofismo, una euforia desatada, una fiebre. Que, bueno, pues yo he visto también de posponer asambleas o cosas de este tipo, porque, justo cuando juega el Barça. Yo es algo que no entiendo. Se ve como un... Es una especie de elemento el Barça, imagino que sobre todo en el mundo del independentismo, ¿no? Un tema así como... Sí, que a mí me resulta también muy curioso. Sí, sí. Viendo la cantidad de catalanes que puede haber jugando en el Barça. Hace unos años, cuando estaba prohibido que hubiera más de 3 extranjeros, la mayoría de gente, pues como mínimo, eran de la misma nacionalidad, como mínimo. Ahora, hoy en día, pues allí está gente de todo el mundo, que a mí no me parece mal, ¿no? Pero ¿hasta qué punto puede representar a una nación gente que ni siquiera habla el catalán? Porque a mí, yo al Messi este, tanto que... ¡Oh, Messi, es la hostia! Yo no lo he oído hablar en catalán en su puta vida. Seguramente ni lo habla. Yo no sé cómo ese tío puede representar a esta gente tan nacionalista. Yo no sé cómo, que no sé qué es lo que creen. Bueno, el hecho de hablar o no catalán... No sé. No sé si es... Bueno, si se denomina... Hombre, como... si eres nacionalista y estás hablando ahí... ¡Oh, la lengua, no sé qué! Que están ahí... He visto carteles que decían que el bilingüismo mataba al catalán y no sé qué mierdas. Eso sí es verdad, claro. Claro. ¿En qué momento tú estás en contra del bilingüismo y que la gente hable castellano o cualquier otro idioma? Porque aquí, hoy en día, no se habla solo castellano y catalán, se habla un montón de idiomas. Y tu ídolo es un tipo argentino que no habla castellano, que no habla catalán y lleva aquí no sé cuántos años. Pues y no lo ha aprendido. Eso es verdad. Pues explícamelo. Es como ser nazi y que tu ídolo sea un negro que juega baloncesto. Sería absurdo. Va, vaya comparación me has dejado. No sé si se puede decir baloncesto en Radio Bronca. ¿Se puede a estas decir horas? Negro? Sí, eso sí se puede decir, claro que sí. Baloncesto negro nazi, se puede decir se todo. Se puede decir todo esto. Yo sí que veo una cosa, ¿no? El tema este de muchos independentistas o no, con el escudo del Barça, con el chándal del Barça, con la camiseta del Barça, incluso en manifestaciones, se ve como algo político, inclusive el Barça sí. En sí, una especie de lucha contra el nacionalismo español, el Barça, pero cuando han tenido ahí a un españolazo amigo de Franco como es José Luis Núñez, cuando está ahí Laporta, que no hay que olvidarlo, que aunque el tipo vaya con el rollito pseudo-convergente ahí de Països Catalans y tal, o sea, este tipo está casado con una tipa que su familia es toda franquista. O sea, él cuando entró en casa de la mujer se encontró un busto de Franco allí. De hecho, hubo unos líos importantes porque metió al cuñado en la directiva y el cuñado era miembro de la Fundación Francisco Franco. Cierto. Claro, todo esto era porque el hombre este, que es, creo que es abogado, pues la pasta para ser presidente del club la ha puesto la familia de la mujer y claro, le dijeron, tú aquí pon a mi cuñado, a tu cuñado le pones aquí para que se ganen unas perras. Claro que sí, eso es España, poner al cuñado a que curre en algún sitio. Ahí donde está, eso es lo suyo. La verdad que deberíamos desertar en masa de estos espectáculos, porque no sé... Todavía. Me parece bien, hasta cierto punto me parece bien que la gente tenga sus aficiones, que vean el fútbol si les gusta, te gusta el Barça, me parece de puta madre, pero prioricemos, seamos serios, ¿qué es más importante? ¿Y cómo puedes llegar a confundir un equipo de fútbol dentro de un sistema capitalista, abiertamente, que es un puto negocio, cómo puedes llegar a confundirlo con la política? Y ponerlo como algo representativo de una nación o de lo que sea. Es que, bueno, ya de una nación me parece ya súper estúpido, pero bueno. No sé, el tema de mezclar conceptos me parece una mierda. Yo creo que cualquiera puede gustarle el fútbol. Te gusta el fútbol, de puta madre. Pero no nos rayes a los demás, por favor. A mí me gustan otras cosas y yo no te rayo a ti. ¿A que no? Eso bueno, es verdad. Cuando pongo la música, está así, pero... Sí, eso es verdad. A veces sí. Yo me tienes hoy frito, la verdad. Frito, frito, frito. Pon una cancioncilla que ya se me seca la garganta. Efectivamente, vamos a poner... Se seca la garganta. Un grupo del País Vasco que se llama Erizo, que cantan en castellano, aunque sean de Álava, y que vale, son bastante, bastante jefes. A ver si los tenemos para aquí dentro un poco. Estancado en los mares. Bien, seguimos aquí. 5 puntos en la cabeza. Nos queda poquito. 10 minutejos, más o menos. Va a dejar paso después a la invasión de los bárbaros, que hicieron un comedor en Can Masdeu este pasado domingo. La cosa fue bastante bien, ya os lo contarán ellos. Llevamos allí el Rurbar, o llevaron ellos y les ayudamos unos cuantos. Y imagino que lo contarán, a ver cómo ha ido la cosa para recaudar fondos para esta nuestra casa. Radio Bronca 104.5 de la FM. La dirección de antes era sin dominio. www.radiobronca.info. Y bueno, acabamos de escuchar a Erizo, que es un grupo de Vitoria, que bueno, hace una cosa así bien maja y que cantan, y que tienen una formación normal. ¡Oh, milagro! Y cantan en castellano. Y eso está muy bien, que se cante en un idioma que no sea inglés. Eso siempre es muy bonito. También es verdad, yo mientras no canten en inglés... A mí también, me da igual que canten lo que quieran, pero que no sea inglés, por favor, pesaos. Pues sí, ya estamos hartos de tantos grupos aquí en el Estado Español que cantan en inglés. Que no, que ya hay un montón que cantan en inglés. Tenemos cuatro idiomas oficiales aquí y otros que no lo son. Y ahí buscando ahí lejos idiomas. Venga, venga, yo voy a buscar. Claro lejos. Que sí, además no se entera nadie. En inglés no se entera ni nadie. Ni siquiera saben lo que dicen. Efectivamente, hay mucha gente que no tiene ni idea. Bueno, estamos hablando hoy sobre el fútbol y las inmobiliarias, y nos hemos engorilado aquí cagándonos en el Barça y en los independentistas, que eso es una cosa muy bonita que yo creo que todo el mundo debería hacer de vez en cuando. Uy, uy, como nos escuchen los independentistas, os van a cortar las cabezas con una espada del Barça. Bueno, es lo bonito de tener ideologías opuestas. También es verdad. Bien, pues vamos a hacer un poco de agenda, o hacemos la sección de Casi me divierto, ya que la de Hablando en Cristiano, sí. Queridos niños y niñas, hoy no la vamos a hacer. Que sepáis que para la semana que viene hay un tema de Amanda Woodward en Hablando en Cristiano, o sea, que sí que lo había hecho, lo teníamos, tenía la traducción ahí muy bonita, bien hecha, pero no hay tiempo hoy. Así que vamos con Casi me divierto, ¿no? Casi me divierto, entonces. Sube ahí la música, compañero técnico. Bueno, pues este fin de semana y durante toda la semana han habido varias cosas que se han hecho, que han estado bastante bien. Al menos yo en mi caso he tenido una semana bastante intensa, ¿eh?, en cuanto a eventos de varios tipos. El jueves pasado, sin ir más lejos... Bueno, no, el miércoles pasado. Empecemos ya con el miércoles pasado, ¿eh? Agárrate. Yo me fui allá a San Feliu de Codines a ver a Osito Mog, como dije el otro día. A Ositot Mort... Osito Mog, que se le quedó culo torcido a este hombre. Bueno, pues sí, fui a ver a este grupo francés que no ha inventado nada, pero que bueno, hacía lo suyo medio bien. No estaba mal, con el batería de Amanda Woodward, que realmente era el mejor del grupo. Y bueno, un ambiente bien chulapo en San Feliu de Codines, como siempre. ¿Qué se va a decir de allí? Poca gente, pero bien bajos. Y luego el jueves... Aquí compañero Choripán, nuestra compañera Feijó, que hoy no puede estar con nosotros, y yo mismo estuvimos viendo a Sabot y Familia Miranda en un concierto de esos que te desmontan las costillas. Yo las tuve que recoger después del suelo, porque vaya forma de romper, ¿eh? Bueno, yo tengo que decir que bueno, Sabot es un grupo de estos que me gustan a mí, de bajo y batería. Y bueno, pues la verdad que me gustaron, no vi el concierto entero, pero me gustaron un poco más. Me gustaron un poco más que la otra vez que les había visto. Y bueno, lo único que yo, la sala en el convento ese de San Agustín reverberaba un montón. Pero es bien bonito. Eso sí es verdad. Y el concierto era gratis. Eso sí es verdad. Y bueno, queremos hacer una dedicatoria especial a la panda de hijos de perra, ratas de dos patas, que se pusieron allí a robar a la gente que fue al concierto. Efectivamente, se colaron ahí viendo que había gentuya, gentuca ahí, había metida gente y dijeron, me voy a meter para adentro a ver qué chorro. Y precisamente chorraron a dos amigos nuestros, les chorraron una mochila y el interior del bolsillo de la chaqueta de uno. Un iPod, sí. Así que, pues... Bueno, les deseo la muerte más horripilante y el aburrimiento existencial más grande. Pues sí, porque robar entre entre personas que son más o menos iguales, a mí me parece bueno, a mí a cualquier libertario o libertaria le parecería algo asqueroso, imagino yo. La verdad que ya hay bancos, tiendas para robar y muchas cosas, ¿no? Sí, como para andar con miserias de este tipo. Exacto. Pero bueno, ahí en el centro, yo no sé, últimamente que bajo, siempre hay alguna movida, para arriba, para abajo, para aquí, para allá, y tienes que andar con mil ojos. Pero bueno, el concierto estuvo bien, independientemente de esto, de estas desgracias de gente que intentan estropearte unas tardes magníficas. Y bueno, no sé, tú hiciste algo el viernes, el sábado, yo hice bondad y maldad, pero bueno, básicamente no hice nada. Bueno, yo con la ayuda aquí al comedor, no quiero hablar porque imagino que lo hablarán después, pero bueno, sí, yo y estuvimos ahí montando el arma definitiva. Que muy grande, el arma definitiva, yo lo vi el domingo en Campmasdeu, que hacían este invento del arma definitiva, realmente... impactante, ¿eh? Un lanzapatatas, ya lo explicarán después en el siguiente programa. Seguro, estamos totalmente seguros que lo explicarán con pelos y señales. Sí, lo único que es un poquito, para mi gusto, un poco difícil de cargar. Pero bueno. el efecto es espectacular y lo puedes llevar en un avión, que eso también es muy útil. Eso es verdad. Eso no pita. Bueno, a lo mejor... los terroristas que nos estéis escuchando... El tubo de cobre a lo mejor sí. El tubo de cobre bueno, quizás sí. Pero bueno, sí. Pero la munición no, que es la patata. Ahí está, dentro de la... Esto es el cool, la culminación del friquismo, por Dios. Ya dentro de todo nos subiremos al YouTube. Ingeniería estúpida, sí señores. Y bueno, yo el domingo también tuve el honor de ser una de las cuatro personas que pagó la entrada para ver a Fuzz Orquestra y Familia Miranda en el Casal de Roquetas. Debo decir que el otro 1,5 millones de habitantes de Barcelona se perdió un conciertazo de la hostia, un sonido brutal y denso y muy originales, Fuzz Orquestra, guitarra, batería y un tipo con un tocadiscos, un Wallman, una mesa de mezclas, un teclado, un iPod y cuatro mierdas más, un Theremin y alguna mierda más, haciendo unos ruidos de la hostia, bueno, una cosa increíble. Es una pena porque resulta que había fútbol el domingo a esas horas y no había nadie en el concierto, cuatro personas, tres por un lado y luego yo por otro lado, fíjate tú. Pues sí, la verdad que yo no sé, bueno, fútbol no sé si habría o no habría o qué, pero bueno. Había fútbol, ah, sí. Todos los domingos de fútbol. Sí. Es lo que tiene. Y bueno, yo el lunes que fue ayer, o sea, que ya te digo, llevo una semana de locura, ayer fui a ver a Oxes y Challenger, que es un grupo que antes eran los Mile Marker. Bueno, había gente de Mile Marker, hay un grupo de los finales de los 90, principios de los 2000. Y bueno, estuvieron muy bien, así rock, digamos, post-hardcore, rock, con un poco de melodía ahí, pero bien chulo, nada de lo típico así, y gente muy maja. Un ambiente bastante, bastante curioso, les dieron la guitarra a la gente del público para que tocaran, y hubo una improvisación ahí muy, muy divertida, la verdad. Estuvo muy bien. Eso ayer. Madre mía, no para este hombre. No, no, pero para. Es lo que hay, es lo que ha habido. Y bueno, ahora vamos a hacer un poquito de agenda, ¿no? Pues rápido, porque queda poco tiempo. Rápido, pues mira, hablando de rápido, vamos a poner un tema de Capitalist Casualties que tocan hoy. ¿En dónde tocan hoy? Bueno, pues eso, rápido. Capitalist Casualties, grupo de Power Violence mítico, empezaron en el año 87, tocan hoy en el Extraperlo Club del Ritme, calle Isidra Nunell, de Badalona, junto a Woodcheck, que es un grupo de greencore, de greencore emo extrañísimo, así medio raruno, alemanes, por 6 euros. Yo voy a salir corriendo ahora mismo para ir a verlos, porque hacía tiempo que no se veía algo tan rápido por aquí. Pues sí, ya era hora. Ya era hora, un poco de... Es que toques, o sea, de... De de la lentitud y el contratiempo y no sé qué, ahora de repente... Okay, esto es, no hay un punto medio. Esto es falta de criterio. Madre mía. Bueno, mañana miércoles en el Gogoco de la calle Milay Fontanals del barrio de Gracia, tocará un señor italiano que se hace llamar Above the Tree, y el Ghost Binary, que es un chaval de aquí que hace una cosa muy muy curiosa con sus pedales y su guitarra y su voz, tipo con bastante talento. Y bueno, vale 3€ con cerveza y, joder, pues mejor que estar viendo el fútbol, coño, pues ir a ver a Above the Tree y a Ghost Binary, a un precio de mierda, que son 3€, que eso es como no gastarte el dinero. Y bueno, luego el fin de semana pues hay cosas bastante... Pues hay bastantes cosas, la verdad. Porque el 1 y el 2 de mayo, también en Extraperlo, hay un festival larguísimo de hardcore con muchos grupos del País Vasco, que ahora no voy a decir. Porque...